Una de las razones de que a veces nacen niños muy hiperactivos, niños con mucho dolor, niños que lloran demasiado, es porque cuando la madre está gestando, tienes diferentes emociones, como rabias, incertidumbres, y esas rabias se reflejan en ese niño cuando ya empieza a tener conciencia, ¿no? Hay mamitas que sufren demasiada violencia, mamitas que sufren violencia psicológica, mamitas que por causa de esa violencia psicológica, el niño nace con problemas del corazón y no sabemos por qué, pero es por eso, porque la mamita le transmite esas emociones. Yo soy partera tradicional. En las emociones, cuando me ha tocado atender mamitas, hay mamitas con mucho dolor, con mucho estrés, mamitas con mucha incertidumbre, que la mayoría de las veces o en algunas ocasiones son madres solteras, no porque esa palabra no me gusta, madres con un hijo sin un papá vigente, con sin un papá. Siempre, casi siempre tienen un papá ausente. Y cuando una mamá está gestando, debe estar en el acompañamiento del padre del hijo, porque es que uno no engendra un hijo solo. Uno engendra un hijo con alguien. Y si ese alguien te da la espalda, tú te llenas de mucho dolor, de mucha tristeza. El apoyo económico. Cuando viene un hijo, se generan gastos. Y si te dejan un hijo sin papá, que la persona que te ayudó a engendrar ese hijo te deja sola, no solamente económico, sino lo emocional, te llenas de estrés, de incertidumbre, que no sabes cómo vas a sostener ese hijo. Entonces, todas esas cosas, todas esas emociones cargan a las mamás a tener o a parir un hijo con mucho dolor, porque nosotras les transmitimos a esos niños todas esas energías. Nosotros le generamos a ese hijo la expectativa de que lo reciba un mundo, o bien o mal. En la mayoría de las veces, la mamá, como mujer, siempre espera un hijo con amor. Cuando esas emociones son algo que yo deseo ese hijo, les deseo ese bebé que nazca, que tenga una situación económica bien, que tenga una pareja estable, en la mayoría de las veces. Bueno, muchas veces hay mamás que tienen sus hijos solas y quieren tener sus hijos, ellas sacarlos sus hijos adelante, pero si sí tienen una economía estable. Entonces, cuando un muchacho, un hijo nace en ese ámbito, pues obviamente la mamita se va a sentir feliz porque va a traer un ser seguro y firme porque le está entregando todo lo que él necesita. Entonces ahí se generan emociones, ah, no, tiene un papá que le da amor, tiene un papá que llega a trabajar y le pregunta cómo le fue, cómo ha estado, cómo se siente. Esas son emociones positivas para una mamita cuando está gestando, cuando está gestando un bebé. La mamá, la mayoría de las veces se vuelven amigas, confidentes, porque las parteras somos eso. Eso es lo que hacemos, acompañar a la parturienta en caso de aconsejarlas, por lo menos en la alimentación, en las situaciones emocionales. Ay, no, que vea, doña Felisa, que es que siento esto, siento lo otro, y ella empiezan a contarle a uno lo que sienten. Entonces, pues, por medio de charla, de consejo, uno las trabaja. Porque muchas veces traer un ser al mundo genera miedo. Entonces yo les hago una terapia psicológica y emocional para que su bebé nazca en unas condiciones óptimas.